Hoy se reciben 10.000 que se van a repartir por instrucción del gobernador en las principales ciudades del estado para atender la mayor cantidad de demanda, y a partir de la próxima semana se reciben otras 40.000 y así sucesivamente hasta llegar hasta las 185.000 placas que tienen en el contrato.